Son las 7, las 6 en Canarias. Número 1. ¿No? ¿Qué ha pasado? Número uno de los 40, lo ha conseguido. Un artista que hacía música de nicho, música que escuchaba muy poquita gente, pero que de repente una canción ha hecho gracia, ha llamado la atención, llámalo como quieras, se ha hecho viral, como llámalo, ponle el título que quieras, pero es un éxito mundial, global, y por eso lo ha conseguido. Número uno en los 40, I Like The Way You Kiss Me, la canción de Artemas, que es que no sé qué tiene, pero tiene algo. Por cierto, va a estar de gira de agosto a diciembre y de momento no está España. A ver si lo conseguimos cambiar, que sería maravilloso. Y nada, así comenzamos nueva hora juntos. ¡Vamos a por más! En los 40, Óscar Martínez. Los 40. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring up my doorbell, I feel the love, feel the love. One, two, three, one, two, three, one, two, three.

Es que me cuesta asimilarlo. O sea, es decir, vamos a ver. Un artista puede hacer un Santiago Bernabéu y ya es una locura. Puede hacer dos, como hizo Taylor el otro día, y ya es muy bestia. Pero es que va a hacer cuatro Santiago Bernabéus en el mes de julio. Es que no tiene comparación con nada. ¿Qué le tienes a la bichota? Karol G junto a su colega Tiesto con Contigo, si se llama esta canción. Oye, seguimos en conexión directa en redes para que veas que hoy la vamos a liar, por ejemplo, en Elda. Te dejo ahí más info. Oscar Martínez de J en Insta o TikTok. Ahí tienes cosas, vídeos y locuras varias. Échale un vistazo. Sonido más nuevo en los 40. Entradón como un cañón en la lista de los 40. Directo al 20 de los 40, Sabrina Carpenter con Espresso. Por cierto, no es con X, es con S. La sangre le hierve.

solo pensaba en su boca. Que alguien me diga cómo se olvida la carita más linda de Europa. Y bailaba con una y con otra. Pero solo pensaba en su boca. Que alguien me diga cómo se olvida la carita más linda de Europa. Dios mío, perdóname por lo que quiero hacer, por lo que va a pasar cuando la vuelva a ver. Dios mío, perdóname por lo que quiero hacer, por lo que va a pasar cuando la vuelva a ver. Tú pareces bailar. Okay, okay, okay, okay. Ahora. Imagina. Es Abraham Mateo con coleguitas suyos que han colaborado en su disco, como por ejemplo Danny Ocean, que aquí lo tienes con Bailarín. Es el 16 y los 40. Oye, chicos, chicas, que tengo ganas de pincharos a un artista que el 27 de julio la lía en el Metropolitano. ¿Quién es? Pues este. Los 40. Yeah. Yeah. Yeah. ATL, checo, ATL, checo. Tengo un screen, no sé dónde está. Buscando respuestas. ¿Cuándo fue la última vez que te vi sonreír? Te decía mi reina, te temblaban las piernas. Contigo la noche no era pa' dormir. A veces lo ignoro, fumo y bebo solo. Siempre pensé que no te debiste ir. Cambiaste plata por oro, eras mi tesoro. No supe qué día te olvidaste de mí.

into infinity. We're higher, we're reaching for divinity. Don't

te rezo mi santa. Una yo la como baila, ninguna en la disco te alcanza. Abriendo el Insta me encuentro a Ana. Me dice que hoy ha estado en la playa de Cullera, que se ha quemado un poquito y lo ha hecho bailando esta canción. Los 40 Urban Music Show. Bueno, hay que decir, Ana, que seguramente te lo has pasado mejor que yo. Has estado en la playita, cosa que envidio mucho. Un saludo muy fuerte a todos aquellos que ya podéis gozar del buen tiempo y de la playita. Algo a lo que yo soy adicto y espero irme muy prontito a hacer, ¿eh? Pero ya sabéis que algo que me gusta un poquito más es estar compartiendo las noches de sábado con vosotros para ver cuáles son esos temas que lo están petando fuertemente, los que os vais a bailar esta noche. Y algunos de ellos, os digo yo, que muy pegaditos a esa persona que tanto os mola. Y para eso hay que llamar al Fercho, familia. Los 40 Urban Music Show con Charlie Jiménez. Artista que, por cierto, está arrasando con ese Ferchocalipsis World Tour ahora mismo en las Américas y que vendrá también en nuestro país en el mes de julio. Esto se llama Sorry for That Match. Antes de que te vayas a ir, te quiero dar gracias por lo que pude vivir. Me hiciste tan feliz. Todo este tiempo junto a ti me hizo creer en todas las cosas que me hablaron de ti. Ve, si tú nunca cambiaste, yo ya no soy el que encontraste. Después de todo me pagas así. Estoy mejor sin ti, así me quedé roto. Esa fiesta en Berlín. Solo esperando por vos. La chimbo no nos cambia un culo por los bros. No vuelve a pasar, se lo juro por Dios, yeah. Toda la funda que tengo con otra la voy a gastar. Baby, ya no llores y total, vamos a terminar. Bebé, gracias por nada, no te pongas sentimental. Perdóname por tanto, yo pensé que esto era real. Estoy mejor sin ti. Esa fiesta en Berlín, solo nos queda la foto. Mami, no llores por mí. Si tú ya tienes a otros, tú no eras así. Jodiste lo de nosotros. Te decline, yo mero perreo y tú poniéndote a llamar. Hoy soñé contigo, pero soñé que te vas. Esas indirectas del story, baby, no las mandes más. Porque ya llevo otra noche sin dormir, pero de la farra que me antes de que te vayas a ir, te quiero dar gracias por lo que pude vivir. Me hiciste tan feliz. Todo este tiempo junto a ti me hizo creer en todas las cosas que me hablaron de ti. Ve, si tú nunca cambiaste, yo ya no soy el que encontraste. Después de todo, estoy mejor sin ti, así me quedé roto. Esa fiesta en Berlín, solo nos queda la foto. Mami, no llores por mí. Si tú ya tienes a otros, tú no eras así. Jodiste lo de nosotros. Los éxitos de la calle. Los 40 Urban Music Show con Charlie Jiménez. Young Jeezy, yeah. Remix, Moreno, Moreno, Chuligan, Chuligan. Me la llevo en el coche y no en un gallardo. A ella le gustan los niños que mueven fardo. A 200 kilómetros prendo un cigarro, bebiendo Codeco Fanta. Con ese flow me mata.

I'm drifting with